¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 5 de Fotografía Digital, @memoflores.com. Bueno, pues bienvenidos al capítulo 5 de este taller en línea sobre fotografía digital. Yo soy Guillermo Flores y en este capítulo vamos a hablar sobre el ISO. Antes de empezar, de entrar de lleno al tema, quiero decirles que el día de hoy estuve tomando unas fotos. En el programa pasado les platiqué que cuando hablábamos del diafragma, les platicaba que todos los lentes tienen la misma profundidad de campo. Entonces, esto es un gran angular, tiene la misma profundidad de campo que un telefoto. Para que vean a lo que me refiero, hice unas pruebas, unas tomas. Las voy a poner voy a poner un link a las fotografías para que todos ustedes las puedan checar. El link va a estar en la entrada del capítulo 4. Ahí van a ver un link a las fotografías que hice de prueba. Y bueno, pues entremos entonces a hablar sobre el ISO. ¿Qué es el ISO? El ISO, bueno, es anteriormente cuando las cámaras utilizaban rollo, pues había diferentes sensibilidades de películas. Se les llama películas que eran más lentas o más rápidas. Sigue siendo lo mismo, el ISO se refiere exactamente a lo mismo. Un ISO puede hacer que la cámara sea más lenta o más rápida para captar la luz. En otras palabras, cuando normalmente, bueno, el ISO que siempre se utiliza, por default se utiliza, es el ISO 100. Y bueno, yo siempre trato de utilizar este valor. Cuando hay situaciones que por las condiciones de luz no puedo utilizar los valores que a mí me gustaría, necesito subirle un poquito a la sensibilidad, esto es que la cámara sea más rápida para captar la luz y de esta manera poder seguir utilizando los valores que utilizo para tomar la cámara, para sujetar la cámara con mis manos sin necesidad de utilizar un trípode. Vamos a poner un ejemplo. Tienen un lente que, no sé, uno de mis lentes favoritos, 50 milímetros, que tiene una apertura de 1.4. Entonces, pues estoy tomando fotos, ¿no? Normalmente cuando estoy sujetando la cámara con mis manos, utilizo un 1/60 de segundo. Y bueno, ya ahí voy moviendo los valores del diafragma, que de acuerdo a las condiciones de la luz. Acuérdense que estamos hablando utilizando un ISO 100. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si estamos trabajando en la tarde, que el sol se empieza a ocultar, que cada vez hay menos luz, va a llegar un momento que voy a tener que ir bajando el diafragma, que voy a tener que ir abriendo más el lente cada vez conforme el sol se vaya metiendo o empiece a oscurecer. Entonces, a lo mejor estoy con 1/60 de segundo, a lo mejor me voy a tener que bajar a f2.8, a lo mejor me voy a tener que bajar a un f2, incluso a f1.8, o ya en el caso más extremo voy a tener que tomar la fotografía con f1.4. Hablábamos también de lo crítico que es trabajar con aperturas tan abiertas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando empiezo a tener estos problemas, cuando ya estoy trabajando con ISO 100, un 1/60 de segundo y un f2, ya se me hace, ya no me gusta bajarle la apertura, ya no me gusta abrir más el diafragma hasta 1.8 o 1.4. Entonces viene el ISO a salvarnos la foto. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos trabajando con un 1/60 f2 y un ISO 100 y ya no nos da la luz, ¿no? Entonces, automáticamente al mover el ISO de la película, del sensor, ganamos un paso. Esto es, si ponemos un ISO 200, podemos seguir trabajando con esos mismos valores. Conforme se vaya metiendo la luz, voy subiendo mi ISO y esto nos salva en esta situación particular. Hay muchos otros casos, como, no sé, como en los deportes, por ejemplo, que la luz es continua, o sea, no está oscureciendo cada vez, ¿no? Supongamos un partido de fútbol. Normalmente, bueno, para captar el movimiento en un deporte, necesitamos velocidades altas, tal vez un 250 de segundo sea lo que estemos utilizando. El diafragma, pues normalmente, como son situaciones críticas de luz, el diafragma estaremos utilizando tal vez un F4, un F5.6, dependiendo de las condiciones de luz. Y aquí hay que buscar el ISO adecuado para esa situación de luz. No podemos, en el caso de los deportes, ya no podemos bajarle la velocidad porque vamos a obtener fotos movidas. El lente a lo mejor ya no nos da para manejarlo más abierto, entonces vamos a poner ese ejemplo, un 250 de segundo con un f5.6, y vamos a buscar el ISO adecuado hasta que el exposímetro nos marque una exposición correcta de la fotografía. Entonces aquí es cuando, pues, primero probamos con ISO 200, ISO 400, ISO 800 o hasta ISO 1600 o 3200 en su caso. ¿Qué va a pasar? Vamos, la exposición de la fotografía va a estar bien, pero hay un pequeño detalle con el ISO. El ISO a su vez mete un poquito de ruido, contamina un poquito la fotografía, le mete una especie de puntos, o sea, la textura de la foto se ve como granulosa, se ve como porosa, y esto pues nos puede afectar en el detalle de la imagen, ¿no? Hay definitivamente hay algoritmos postprocesos para corregir este ruido, pero bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Conforme vayamos subiendo el ISO de nuestro sensor, va a ir metiendo a su vez más ruido al archivo que obtengamos. Entonces, yo en mi caso manejo, bueno, esta cámara, la EOS 20D, la verdad es que tiene bastante, es un sensor bastante noble, en el sentido de que podemos utilizar ISO 200, 400 sin ningún problema. En el ISO 800 este ruido empieza a ser un poquito notorio, pero la verdad es que yo he tomado fotos hasta con 1600 o ISO 3200 y he tenido muy buenos resultados con muy poquito trabajo de post-proceso. Entonces, pues hay que checar su cámara, hay que utilizar todos los ISOs que tenga y pues hacer pruebas y ver los resultados que que su cámara, que su sensor en particular, la respuesta que tiene. Esto, por eso el primer capítulo, le recomendaba ciertas cámaras, y definitivamente las cámaras DSLR que recomiendo son cámaras que tienen excelente respuesta con diferentes ISOs. Entonces, pues hay otra razón más para comprar una DSLR si es que no la tienen. Entonces, bueno, pues el día de hoy estuve haciendo unas pruebas sobre esto. Digo, específicamente para que ustedes puedan ver un ejemplo. Y la prueba consistió, puse mi cámara en un tripié. Bueno, ahorita no estoy de vacaciones, estoy en un viaje de trabajo. Estoy en Puerto Peñasco, Sonora. Y bueno, estoy tomando fotografías a un hotel y hice una toma del área de la alberca. Me subí a una azotea con mi equipo y puse la cámara en un tripié. Encuadré la alberca. El foco fue el mismo porque enfoqué una vez y dejé el enfoque en modo manual para que no se moviera. El diafragma es exactamente el mismo en todos. Utilicé un F8 y empecé la prueba con un ISO 100. Entonces, al tener un ISO 100 y un F8, la cámara, el exposímetro de mi cámara me dijo que necesitaba utilizar una exposición de 3.2 segundos. Entonces, pues hice esta primera prueba. El sol se estaba ocultando, pero fueron 5 fotos. Las 5 fotografías las hice en menos de un minuto. Entonces, bueno, no hubo variación de que se vieran más oscuras porque el sol se estaba metiendo. Entonces, la primera toma la hice con ISO 100 y tuve que poner una velocidad de 3.2 segundos. La segunda toma que hice la hice con un ISO 200. Esto me dijo que tenía que bajar la velocidad al obturador de la cámara. La tenía que bajar un paso. Entonces, la segunda foto la hice con 1.6 segundos. La tercera foto con ISO 400 y el mismo diafragma F8 la hice con una velocidad de 0.8 segundos. La fotografía con ISO 800 la hice con 0.4 segundos. La fotografía con ISO 1600 la hice con 1/5 de segundo. Y la última, con un ISO 3200, la hice con 1/10 de segundo. Entonces voy a subir las fotos. Voy a ponerles un link ahí en el programa del día de hoy. Voy a poner un link para que ustedes las puedan observar. Y no voy a poner la foto completa. Bueno, la voy a poner nada más ahí para que la vean, pero voy a hacer un detalle. Voy a agarrar un pequeño recuadro para que ustedes puedan ver un detalle al 100% de una sección de la foto, y que va a ser exactamente la misma sección para que ustedes puedan comparar los resultados que se tuvo con los diferentes valores. Entonces, no voy a trabajar las fotos. Esto es, no voy a aplicar ningún filtro, ningún post-proceso, para que, bueno, ustedes las puedan apreciar tal cual como salieron. Es importante esto del post-proceso porque, bueno, el ruido finalmente hay maneras de corregirlo, pero, pues bueno, siempre, obviamente, el resultado más limpio se va a obtener con la sensibilidad más baja. Por último, para terminar este breve capítulo, hay que checar qué parámetros tiene su cámara. El mío tiene desde ISO 100 hasta ISO 3200. Hay algunas que solamente tienen hasta ISO 1600. Mi cámara lo incrementa en pasos completos. Esto es, de ISO 100 se pasa a ISO 200. Hay muchas cámaras, por ejemplo, una de las cámaras que mejor respuesta tiene para el ISO es la Kodak DSC. No estoy seguro del modelo, pero es una cámara Kodak que tiene, creo que desde ISO 25 hasta ISO 1600. No me acuerdo los números exactos, pero es la cámara que actualmente mayor rango tiene de sensibilidad en el sensor. Entonces, ahora quiero decirles una cosa importante. Les comentaba que el ISO 100 es el estándar, y la, pues, con el ISO que normalmente todo mundo trabajamos. Pero si de repente ustedes tienen una cámara que maneja ISO 50 o ISO 25, pues hay que explotarlo y utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, a veces me gusta, a veces tengo que usar un filtro polarizador para poder trabajar con diafragmas muy abiertos y en plena luz del día, ¿no? Entonces a veces tengo que meter un filtro polarizador para poder abrir mi diafragma dos pasos más de lo normal. Ahora, si yo tuviera esta cámara Kodak, pues en lugar de utilizar el filtro polarizador, pues trabajaría con diferentes ISOs, ¿no? O sea, me iría para abajo y utilizaría mucho tal vez el ISO 50 o el ISO 25. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el antes pues era muy difícil, ¿no? Antes uno metía un rollo de 36 exposiciones y si estabas trabajando en un atardecer y la luz se empezaba a meter y querías cambiar o utilizar otro ISO, tenías que acabarte la película o desperdiciar el rollo para poder cambiar a otro. Entonces la ventaja ahora de las cámaras digitales es que esto lo hacemos con unos cuantos clics. Podemos cambiar el ISO rápidamente, podemos tomar una foto, podemos utilizar un ISO más alto, más bajo, en fin, podemos estar jugando con el ISO para cada fotografía, ¿no? Entonces, no tengan miedo a utilizar un ISO 100, 200 o 400, utilícenlo libremente. Tengan cuidado cuando empiecen a manejar ISO 800 o 1600, tengan un poquito de cuidado con el ruido. O cuando estén, también sean abiertos para utilizar un ISO 25 o un ISO 50, si es que tienen una cámara que tenga estos valores. Entonces, pues bueno, ese fue el tema de hoy, ISO. En el próximo capítulo vamos a hablar sobre los archivos RAW. De hecho, todas las fotos que tomé para los ejemplos las fueron tomadas en RAW. Les recomiendo utilizar, ya les había dicho, pero les vuelvo a recomendar utilizar el formato RAW. Y bueno, si tienen alguna pregunta, ya saben que pueden participar en los foros. La dirección es www.memoflores.com/foro, o me pueden escribir a mi correo electrónico info@memoflores.com. Pues me despido. Esto fue el capítulo 5 de fotografía digital @memoflores.com. Nos vemos la próxima. Gracias por escucharme. Bye bye.